eso de la medianoche, Juana María, te quiero ver. Vidita, no me reproches, diciendo luego no puede ser. Piensas que en el oscuro, Juanita mía, te quiero ver. Juanita, no tengas apuro, con 30 pesos lo arreglaré. Juana, no digas que no, Juana, no digas que no, Juana, no digas que no, Juana, no digas que no. Eso de la medianoche voy a buscarte y te contaré. Cuando estemos en el coche, que es un asunto de buena fe. A eso de la medianoche, Juana María tiene que ser. Estoy corriendo al vecino porque es de día y me puede ver. Juana, no digas que no, Juana, no digas que no, Juana, no digas que no, Juana, no digas que no. Diga que...